vida del Papa, conectando esto con la alarma que ya produjo el siglo XI, algunas proposiciones que dijo que se malentendieron y tal. Entonces, al final, voy a destacar nuestra editorial. Estas consideraciones no abandonarán el corazón de los obispos desde lo alto de su sede del Vaticano. No perderán de vista el espíritu de esta gran sociedad de la que han sido los hijos antes de ser sus pastores. Pensarán que si esta sociedad es imperfecta, como todas las familias humanas, es, sin embargo, rica de gloria y virtudes, y que si se le debe advertir que comete sus vicios, no se le puede exigir que cambie el fondo de su ser y los principios que han pasado a ser como se mismo sangre. Pensarán, en fin, que esta generación, trabajada por tan diversos fermentos de agitación, tiene más necesidad de paz que de conflictos nuevos, y de bendiciones más que de anatemas. Que en el fondo ella está cansada de dudas y ambiente de verdad, y que si la ingenuidad y la intolerancia no le dan sino serpientes a comer, es a los pastores de la Iglesia a quienes compete el darle el pan del alma que ella reclama. No les pedimos, no lo permita Dios, que traicionen derecho ninguno de la verdad y carne, pero también la caridad tiene sus cumbres y el patriotismo sus deberes. El corazón de un obispo es de juez y de padre. Él sabrá conciliarlo. Tales son nuestras esperanzas en las dos cuestiones que la imprudencia de algunos escritos ha entregado a una discusión prematura. Por favor, ¿quieres volver a leer todo esto desde las serpientes y los panes y todo aquello? Pensarán, en fin, que esta generación, trabajada por tan diversos tormentos de agitación, tiene más necesidad de paz que de conflictos nuevos, y de bendiciones más que de anatemas, que en el fondo ella está cansada de duda y ambienta de verdad, y que si la ingenuidad y la intolerancia no le dan sino serpientes a comer, es a los pastores de la Iglesia a quienes compete el darle el pan del alma que ella reclama. Por favor, ¿recordáis que el obispo de Berlín, creo, dijo que los padres del concilio deben traer a su diócesis pan, no piedras, no sé qué? ¿Recordáis? Al principio del Vaticano II, se dijo, sentido según aquello de una parte de la Berlín. Claro, y piedras son definiciones dogmáticas, por ejemplo, y pan, que son declaraciones, así, ¿entendéis? Aquí fijaos que la idea es toda la misma, va diciendo que en el fondo esta sociedad, tan trabajada por la duda, lo que quiere es la verdad. O sea, que si la Iglesia le da la verdad, pero sin atacar, sin condenar, sin anatematizar nada, tomará la verdad, porque está cansada de todas las atrocidades, las serpientes que le da la incredulidad. Todo el mundo es una buena persona, como se ve que estas serpientes saben dónde salen, ¿no? Y todo el mundo sin ningún conflicto entre la fe y el... sin tener que definir nada, ni anatematizar nada, se recibirá entonces suavemente todo el mensaje. Por tanto, nada de definiciones. Sigue leyendo. No les pedimos, no les pedimos a Dios que traicionen derecho ninguno de la verdad. Aquí, este espíritu es sensacional. No les pedimos, porque les está diciendo que el mundo quiera la verdad, y que les propongan la verdad y la recibirán. Pero, por lo visto, al decir eso, quieren decir que no definan, y que no anatematicen, y que no filtren. No les pedimos que traicionen la verdad. ¿Ves? Aquí revelan, diríamos, por dónde va el sentido ese de no definir. Sigue. Pero también la caridad tiene sus luces y el patriotismo sus deberes. Ya está, la caridad y el patriotismo idénticos con la verdad cristiana, que desde luego no hay que traicionar. El corazón de un obispo es de juez y de padre. Él sabrá conciliarlo todo. Conciliarlo todo. Sigue. Tales son nuestras esperanzas en las dos cuestiones que la imprudencia de algunos escritores ha entregado a una discusión prematura. Y a poco nos importa que estas cuestiones sean mal juzgadas por la prensa. Serán bien juzgadas por el concilio, por el soberano pontífice unido a los obispos y para toda la conciencia católica. La voz de la Iglesia, que es la voz de Dios. Aquí esta gente, como que entonces la prensa tenía más influencia entre los católicos, pues era ortodoxa y papista, pues no, la prensa diga lo que quiera, no le interesa el bautismo. momento les podemos tomar la palabra nosotros, ¿no? A través de esto, por lo menos la pienso, he sido bastante peor que entonces, no sirvió, no tan bueno. Sigue, sigue. A estas esperanzas, cuyos motivos hemos indicado largamente, ¿cuántas otras más radiantes todavía vienen a añadirse en el fondo de nuestras almas, ante la proximidad de esta asamblea de santos y de sabios, depositarios de la fe, representantes de todos los pueblos que viven sobre la tierra? Si responde al llamamiento del soberano pontífice y a la expectativa de las naciones, el Concilio Vaticano preparará el retorno a la unidad de los pueblos del Oriente. A su voz, los reos sentirán tal vez conmovidos y convencidos. ¿Qué votos y los hijos de Otero y de Calvino, esparcidos sobre toda la tierra y conquistadores del mundo, pero de qué sirve conquistar el mundo si se pierde el alma? Se acercasen de nuevo al centro de la unidad y nos fuese dado ver cesar por fin esta división entre hermanos. ¿Qué tarea más admirable para emprender? ¿Cuán noble e importante trabajo? Aquí el programa de conversión y de unión de las iglesias, visto como una cosa que conviene mucho, que no se defina la unidad pontificia, que sería un obstáculo para los mismos. El Concilio puede también, con sus declaraciones, restaurar las grandes verdades atacadas por el renacimiento de un materialismo ateo y salvar la razón no menos amenazada que la fe. Puede recordar los eternos principios de la justicia y del derecho de gentes y condenar la usurpación, el uso de la fuerza, el abuso de la guerra, el horror de la esclavitud, la cena de que no estamos todavía vivos. Concilio, digamos, que ahora escondían la discriminación racial, etcétera, el racismo, contra el nacionalismo, el racismo, etcétera, el capitalismo, etcétera. Sí. Puede, alabando el trabajo, la ciencia, el comercio y sus maravillas, condenar el arte culpable y el lujo desenfrenado. Volver a llamar a los ricos a la moral, los escritores al respeto del público, los poderosos a sus deberes. Suplicar en pro de las pobres mujeres y los niños acomodados en los talleres, practicar la instrucción y combatir la ignorancia, que un papa llamaba hace 150 años el origen de todos los males. Bueno, aquí es una cosa muy curiosa. Una vez, yo no recuerdo en qué momento, recuerdo haber leído ese texto, así, esto mismo que estás leyendo tú, o cuando lo publicamos, no. O lo volvimos a publicar fragmentariamente. No sé, yo recuerdo haber leído esto al padre Segura. Y me dijo, ¿qué audacia y qué mentira? Una barra, ¿eh? Se refiere, el padre Segura sabía muchísimas cosas, como recordáis que uno que no sabía, ¿no? Dice, el Papa Benedicto XIV dice que la ignorancia de los misterios de la fe es el origen de todos los males. Bueno, si la fe es el principio de toda salvación, el no haber oído el mensaje de salvación es el principio de todos los males. Pues señores, quitan esto como si fuese que un papa hubiese dicho que la ignorancia es el origen de todos los males, lo cual comportaría que el conocimiento es el origen de todos los bienes, lo cual es una tesis absolutamente intelectualista, diríamos, estoico, espinociana o lo que sea, chico de las luces, y esta cosa que ha sido el mito, de uno de los mitos principales del progreso moderno y de la política moderna, de que extendiendo la cultura desaparecerá, claro, la criminalidad infantil, las drogas, el suicidio, la corrupción de costumbres, entonces no, ya se está viendo, ¿verdad? El problema es que en la política moderna, cuando se extiende la enseñanza de las matemáticas, de los idiomas modernos y de la geografía, creen que en cuanto esta cultura se extienda, desaparecerán todos los problemas morales, porque la moral es un problema meramente de saber o no saber. Y lo toman en este sentido ilustrado, completamente de ilustración, como si el Papa este, que estaba hablando de la fe, hubiese soltado una barbaridad de ese tipo, que también se podría tomar bien, pero que en el contexto en que lo dicen estos señores, y en el contexto del siglo XIX, en el contexto del siglo de las luces, y además que el Papa no hablaba de esto, no hablaba de que si en todo mal hay una oscuridad en el entendimiento, lo cual también lo dice Santo Tomás. No se trata de eso. ¿Me entiendes? Está claro que ese texto es una es perfecta tomadora de pelo. Sigue. En fin, el concilio, rindiendo a la sociedad humana servicios tan necesarios, se ocupará de la Iglesia misma, de los progresos indispensables de la educación del pueblo, de los nuevos medios de extender la fe entre los paganos y de conservarlos los pueblos católicos a través de los obstáculos, pero también por medio de los recursos que presenta un mundo transformado. ¡Qué inmensa carrera! ¡Qué sublime visión! Con la ayuda de Dios, el Concilio Vaticano, queremos creerlo, marcará en la historia de este siglo. Doctor Larubicha, no queremos verlo, por tal mordiscar. Con la ayuda de Dios, el Concilio Vaticano, queremos creerlo. Queremos creerlo. No solo de paciencia. Marcará en la historia de este siglo y de todos los siglos una fecha considerable y se ganará la admiración de los incrédulos, como tiene ya por adelantado la adhesión completa, respetuosa, gozosa, unánime, de los creyentes católicos de todas las escuelas, de todas las lenguas y de todos los países. Está muy claro, ¿eh? Es por donde andan los tíos. Y este tío, precisamente, he terminado con el artículo, pero no leerás el de la Secretaría Católica. Yo quise que esto se leyese hoy, no el día anterior, aparte que era muy tarde, porque estos últimos párrafos encierran una serie de problemas, o pueden plantearnos una serie de problemas posteriores. Fijaos bien que esta gente, hay una serie de palabras que en francés, si lo buscásemos, deben ser todavía más expresivas, que además son fáciles de reconstruir, porque está traducido, me parece, con fidelidad y queda muy, muy lleno de galicismos que ayudan a entender esto que dice. Dice, fijaos bien que dice, por fin el concilio se ocupará también de la Iglesia misma. O sea, todo lo anterior es ocuparse del mundo. Ellos ven la Iglesia y el mundo como dos realidades distintas, lo cual de alguna manera es muy correcto, de alguna manera. Y lo extraño, porque ahora más bien dirían que el mundo y la Iglesia tienen que ser lo mismo y que la Iglesia entiende que el mundo es naturalizado, tal cosa, lo cual también se puede entender bien y muy mal. Pero ellos contraponen, diríamos, ven la Iglesia como más pequeña geográficamente, ¿eh? y más ilimitada, en cuanto que mucho mundo contemporáneo no está intentado la Iglesia. Entonces dicen que la Iglesia se ocupa del mundo. Primero, todo esto, el concilio se ocupa del mundo, porque después dice que por fin se ocupa también de la Iglesia. Se ocupa del mundo, y al decir que se ocupa del mundo no dice que se ocupa propiamente, fijaos bien, aunque ha dicho que tiene que proponer la verdad, pero naturalmente sin definiciones, etc. Ocuparse del mundo consiste en decir al mundo que está muy bien lo de la cultura, muy bien lo de la técnica, y que los medios de comunicación que tiene son estupendos, que los medios de transporte, y todo eso están, alabar, que sepan que el concilio está entusiasmado de que en el mundo pues haya máquinas de vapor y barcos y telégrafo, ¿no? Y todas aquellas cosas. Está clarísimo, ¿no? ¿Veis? Ahora, lo sensacionalmente curioso es que todo el problema de la célebre declaración de la Iglesia en el mundo está concebido, el intento mayoritario está concebido en esta línea. Las redacciones sucesivas y las dificultades inexplicables que por lo visto se encontraron a los ponentes de acuerdo, y el hecho de que, como dice Boyer, con todo respeto o sin más respeto que el debido al caso, dice que en un mundo tan complicado y con tantos problemas reales, queriendo decir que la Iglesia pues está al servicio del mundo y todo eso, pues saliese una declaración tan mal hecha, porque dice Boyer que está bastante mal, ¿eh? Lo habéis visto en el libro ese, alguno de vosotros lo ha leído, ¿verdad? Que palo le da a la Gaudium Spes, que no es una declaración bien construida y que otra cosa. Y para lo que interesa, declaración que no es ninguna definición dogmática y que tampoco es, naturalmente, no hay ninguna obligación de pensar que tiene la óptima redacción que podría tener, ni que es claramente bien construida, ni que está bien pensada. y sucede que está una letra. Se dice, y además que se hizo de una forma muy pintoresca. Ahora, lo curioso del asunto es que todos los tópicos y las direcciones centrales de lo que se ha llamado la línea conciliar del Vaticano II, en nombre de los cuales se ha hecho el daño tan inmenso que se ha hecho, la idea de no definir para hacer bien, la idea de tener una actitud positiva de esperanza en que el mundo de hoy está esperando la verdad, la idea de que con esta actitud positiva y quitando los malentendidos de la actitud intransigente del sílabo, se van a convertir por esto los judíos, los orientales y los hijos de los héroes caudinos. Palabra mal dicha, sino cristianos, los hijos de los hijos. Y que el mundo se va a entusiasmar con el concilio, los mismos incrédulos se van a entusiasmar, dicen si se alaba la técnica, o sea, porque es pastoral no tiene que definir. Porque tiene una intención ecuménica, poco tiene que definir, tiene que tener una actitud, digamos, ecléctica o desdibujada. Para que el mundo lo apruebe y lo alabe, tiene que alabar todos los valores del mundo. Todo lo que el mundo valora por encima de todo, la economía, la técnica, el progreso. Y condenar, pues la esclavitud, la guerra, la desigualdad, todas las cosas que, digamos, el progresismo, la idea de justicia, de libertad, de progreso, del liberalismo, condena o puede encontrar que es muy positivo que la Iglesia defienda a las mujeres y los niños de las fábricas, etcétera, etcétera. Entiendo, ¿no? Todo esto, si lo miramos bien, coincide con las líneas generales de lo que se ha dado en llamar línea conciliar, ecumenista, digamos, orientada a la presencia de la Iglesia en el mundo, positiva con respecto a los valores culturales técnicos, ¿no es verdad? O sea que tenemos otra comprobación, y en esta, en toda esta línea, ¿no? Vemos que dijimos, está muy claro, que el enfrentamiento de la minoría a la definición de la infalibilidad se basa en una actitud que es la que puso en marcha el colegialismo. Y hubiese producido, lo cual yo no podía permitirlo, una declaración colegialista que hubiese prácticamente desdibujado o ocultado lo definido en el Vaticano I. Esto se salvó con la nota explicativa según la cual se votó el decreto de la Corte. Pero además, todos los otros elementos, los integrantes de la actitud de la minoría liberal, en nombre de los cuales se quería que el concilio no definiese, han informado casi todos los aspectos centrales. O sea que partimos lo demás, que es clarísimo y no hay problema ninguno históricamente. Es una cosa que no, nadie que conociese la historia de la Iglesia desde entonces para acá lo negaría ni lo niega. Se dirá más o menos según convenga, y donde convenga y según en qué dirección, no sé si me explico. Para católicos en un ambiente en que el darse cuenta que lo que se ha presentado como línea mayoritaria se siente solidario de los que no quisieron estar siquiera en la Iglesia pública, para donde esto pudiese escandalizar, no se dirá. Para los que en los ambientes intelectuales o en donde la minoría liberal del Vaticano II son los clarividentes del tiempo, si aquella minoría que entonces padeció tanto y fue tan injustamente tratada, por fin han triunfado y la Iglesia va ya por el camino que tiene que ir, lo dicen, lo digo, 150.000 maneras distintas. ¿Verdad? Ahora, para nosotros nos interesa mucho, de modo concreto, darnos cuenta de eso. Me parece que lo hemos conseguido con estas lecturas, ¿verdad que sí? Yo creo que es lo que más se ve la conexión. Bien. Quiero leeros una cosa que me da al final. Aquí en Lomnubo publica una carta del cardenal Jornet, que es una respuesta a Congar sobre el tema de la colegialidad. Cosas que se han hablado ahora en torno al sínodo y a las declaraciones de sueño, ¿no? Y aquí dice, bueno, entonces leemos esto, si acaso, según el tiempo que quede, veríamos, porque hay más cosas sobre aquella época que queremos ver también. Un solo poder, pero dos sujetos. Es posible, como sugerís, distinguir dos poderes supremos en la Iglesia. El uno que se ejerce sobre toda la Iglesia por el conjunto de los obispos unidos al Papa y que sería, pues, poder colegial. El otro que se ejerce, nos es una pregunta, ¿es posible, como sugerís, distinguir dos poderes supremos en la Iglesia? Dos poderes supremos en la Iglesia. Uno que se ejerce sobre toda la Iglesia por el conjunto de los obispos unidos al Papa y que sería colegial. Otro que se ejerce particularmente sobre los obispos mismos para constituirlos precisamente en colegio como gobierno y que sería, pues, personal. La distinción así formulada es feliz, un poder supremo colegial y un poder supremo personal. La distinción así formulada es feliz, no parece, pues el poder personal que posee el Papa en virtud de su cargo de vicario de Cristo y de pastor de toda la Iglesia es llamado plenario, supremo y universal por el Segundo Concilio Vaticano, y verdaderamente episcopal, no solo es para constituir a los obispos en colegio como si fuera un suprepoder, y verdaderamente episcopal, es decir, no solo particular. No, por el primer concilio vaticano es llamado verdaderamente episcopal, es decir, no particular, sino plenario, inmediato y propio. La distinción a hacer, y es importante, es un poco distinta. Se la formularía diciendo que no hay sino un poder supremo, pero que tiene dos sujetos, dos ejercicios de este poder, uno personal y otro colegiado. Sin embargo, estos dos sujetos, estos dos ejercicios, solo son distintos con distinción inadecuada, pues la presencia de Pedro está requerida aquí y allí. La nota explicativa lo recordará. La distinción no es entre el pontífice romano y los obispos tomados colectivamente, porque no existen los obispos tomados colectivamente distinguidos del Papa, sino entre el pontífice romano él mismo en sí y el pontífice romano junto con todos los obispos. El ejercicio personal estando prepuesto para salvaguardar, no ciertamente de un modo exclusivo, pero principalmente la unidad de la Iglesia universal, y el ejercicio colegial propuesto para salvaguardar, no ciertamente de un modo exclusivo, pero principalmente la catolicidad o universalidad, es decir, la inserción en cada uno de los pueblos del mundo de la única e indivisible Iglesia que es la esposa. Esto a mí me gusta mucho, me parece muy bien, no sé si alguna vez os lo dije aquí, creo que sí, el primer día que hablaron. Otro día lo dije en los pasionistas. Como que Dios es uno y Cristo es uno, en la Iglesia visible Dios ha querido que la unidad divina se reflejase en un solo pastor, que es visiblemente representa a Cristo. Como que la Iglesia es enviada al mundo, como Dios envió a Cristo, para que los apóstoles y sus sucesores vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, Dios ha querido y ha instituido él mismo, no el Papa, sino que él mismo ha instituido la universalidad, diríamos, dispersa del episcopado para comunicar universalmente esta verdad pública. ¿Veis? O sea, vemos en la unidad de la Iglesia, en cuanto está centrada, ya dice que principalmente la unidad se representa en el Papa y principalmente la catolicidad en la multiplicidad de los obispos, aunque el Papa tiene un poder universalísimo, y todos los obispos son colegios en cuanto forman una unidad en torno al Papa, pero digamos, podemos ver en el Papa la unidad de la verdad divina y en el colegio la comunicación de la verdad divina universal, digamos, ¿entendéis? Un problema de unidad y multiplicidad aplicado, es decir, una interpretación tomista, según la ontología de lo uno y de lo múltiple, de este principio. Bien, un segundo punto tocado concierne la vacante de la Santa Sede, que es lo que discutimos aquí un día con Basil, cuando decía si se podía elegir por los obispos, por favor. Se equivocarían los que imaginasen que la Iglesia, cuando el Papa muere, posee el poder del primado en acto, aunque en un estado difuso, aunque posee el poder del primado ya en acto, aunque en un estado difuso, de manera que pueda delegarlo ella misma al futuro Papa, y que en el que recomenzaría a condensarse y a precisarse. No es así. El Papa muerto, la Iglesia está verdaderamente en viudedad, y en cuanto a la jurisdicción universal visible, es verdaderamente, diríamos, acéfala. Pero no a la manera como lo sería un cuerpo destinado de sí a la descomposición. Cristo la dirige desde el cielo. Para ser... Aunque ralentí en un aspecto, el latido de la vida no cesa en ella. Posee el poder de elegir un papa, pues Cristo, que ha querido que dependiese en el curso de las edades de un pastor visible, le confería, por tanto, el poder de designar los sujetos a los cuales él mismo retransmitiría las llaves del reino de los cielos, depositadas en principio por él en las manos de Pedro. Fijando su sede en Roma, Pedro adhiere, relaciona el poder pastoral sobre la Iglesia Universal al poder pastoral sobre la Iglesia de Roma, de manera que los que le sucederán como obispos de Roma le suceden como obispos de la Iglesia Universal. El modo en que se hará la elección del Papa no ha sido en ninguna parte fijado en la Escritura. Es el simple derecho eclesiástico que determinará qué personas en la Iglesia podrán válidamente proceder a esta elección. Las modalidades concretas de las que se ha hecho en el curso del tiempo, han variado. Una cosa es cierta, que se me permitirá de subrayar con fuerza. Los que hoy estiman que no hay sino un solo sujeto de poder supremo en la Iglesia, y que este poder es colegial, porque el Papa en tanto tiene poder en cuanto es el presidente del colegio, con lo cual han invertido no solo el Vaticano I, sino el Concilio de Florencia. Si tenéis por ahí el Dancinger, convendría leerlo esto. Y que reivindican para el conjunto de los obispos el derecho de elegir el Papa, caerán fatalmente en el error de pensar que el Papa tiene el poder recibido de los obispos. Es decir, decíamos, el Papa podría decir, quiero que mi sucesor sea elegido por un sínodo que represente toda la totalidad de los sacerdotes episcopales. El Papa podría decirlo esto, ¿eh? Yo creo que haría un disparate. Porque no quedaría claro en estos tiempos que podría decirlo y después, al cabo de 15 días, derogarlo y decir, el Papa lo van a elegir estos 5 cardenales que creo yo, y es solo esto, y podría decirlo. No sé si me explico. ¿Entendéis? Si se entendiese lo que Jornet ve tan claramente, que el poder supremo, independiente del poder, todo dependiente de Dios y derivado de Dios, tiene él mismo la facultad de nombrar la persona que lo ejerce y que representa a Cristo y no al colegio de los obispos, aquel sentido de cabeza ministerial que tú leíste el otro día, la condenación. Si se entendiese esto, no habría problema, sería un problema canónico. Pero los que entienden que el Papa tiene que ser elegido por el colegio episcopal caerán fatalmente en el error de pensar que el Papa tiene de los obispos su poder. Continuarán a hablar del Papa como cabeza de la Iglesia. Sin embargo, ya no será cuestión en su pensamiento, ya no se tratará en su pensamiento de un Papa vicario de Cristo sobre la Iglesia Universal, sino de un Papa representante, delegado, vicario de la Iglesia. Ya no se salvará la fe católica. Diu Jornet, sensacionalment estupendo, ¿verdad? Esto a mí me gustaría que se reprodujera en cristiandad, este párrafo, ¿no? Parece que es luminoso, además, dicho por Jornet, cardenal nombrado por Pablo VI, creo, ¿no? O por Juan XXIII. Por Juan XXIII. Un teólogo tan prestigioso tiene una fuerza inmensa, ¿eh? Muy bien. ¿Quién eres? ¿Alguna pregunta? El Papa puede... Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, y no creo que lo hayan hecho nunca. Tal vez no resultaría muy oportuno. Aparte de esto, es decir, como que él es un hombre responsabilizado por el episcopado romano que le da la sucesión de Pedro, ¿eh? Tiene que procurar que su sucesor sea elegido de un modo que tenga las máximas garantías institucionales, objetivas, digamos, eclesiásticas, en ese sentido. No sé si me explico, ¿eh? ¿Me entendéis lo que digo? Y por tanto siempre sería más normal que él supusiese que, ya que tiene él el poder supremo, puede seleccionar una serie de gente que le parece objetivamente que tendrán capacidad de discernimiento, que puede estar elegido y que ellos elijan. Siempre es más, más prudente humanamente, ¿verdad? Pero si lo hiciese, si lo hiciese sería el Papa legítimo, me parece, sin ninguna duda. ¿Eh? ¿Alguna otra cuestión? En principio está claro, ¿verdad? Es que el Papa, claro, también podría hacer lo otro, yo creo que sería disparatadísimo decir que lo elige el sínodo episcopal. ¿Y entendéis por qué sería disparatado? Porque se interpretaría según la doctrina eso de la cabeza ministerial, que vendría bajo la fe católica. Todo esto que significa más. ¿A qué se tiene que marchar? ¿Qué hora es ahora? Comienza a leer el artículo, presenta el artículo 30 y comienza a leerlo por lo menos. Y es posterior como que veo a la institución. O sea que parece que me quedó raro, pero un poco, de que ya cuando se escribió este artículo ya se había definido la infalibilidad del Papa en conjunto. Y responde a esto que en el anterior artículo que hemos leído se llamaba, si recordáis, agitación. Decía antes, pensaban en fin que esta generación trabajada por el gobierno, los elementos de agitación, tiene más que acá, etc. O sea que llaman, dice que la definición sería causa de agitación, y ahora aquí contestan acerca de esta agitación que se dijo que suscitaría el problema de la definición de la infalibilidad. Dice un signo tampoco dado a la teología, más aún tan ajeno por lo general a cuanto sabe a teología como es el nuestro, causa gran maravilla la conmoción que se ha suscitado en todos los pueblos, en toda clase de personas, con ocasión del Concilio Vaticano, o más bien con ocasión de aquel punto de infalibilidad pontificia, en cuya definición el mundo ha comprendido toda la importancia de la Asamblea Conciliar. Es difícil afirmar sin ninguna hipérbole que de 8 meses a esta parte, todo cuanto podía decirse y escribirse en pro y contra de este artículo de la República, se ha dicho y se ha escrito con tal variedad de formas que la fecundidad de lo más ingenio parece que se ha agotado en él. Esta conmoción de los ánimos, ¿ha sido un bien o un mal? Hay quien lo ha considerado y lo considera como un bien, otros lo tienen por un mal muy probable. Pero acaso ambos más acertados, porque lo juzgan uno de aquellos hechos extraordinarios que resultan de causas buenas en parte y en parte malas, y que reciben precisamente el nombre de providenciales, porque Dios los ordena endeblemente para mayor utilidad de la sociedad humana. Pues bien, bajo este último aspecto, nos place también a nosotros considerar la agitación que se ha despertado a propósito de la comunidad pontificia, y esperamos que no sea del todo superfluo señalar ahora las dos clases de causas, buenas y malas, que han concurrido por varios caminos a moverla y aumentarla, y que gracias a las disposiciones de la Providencia la han llevado a producir los felices resultados que hoy admiramos. ¿Quién ha sido el primero en mover esta agitación? Pregunta es esta que muchísimos se han hecho, o armados por el rumor, o enojados por las consecuencias que se derivarían de ella. Los adversarios de la definición echan continuamente las culpas de todo a nuestra insignificancia. A decir verdad, el honor que nos hace esta acusación no nos es posible aceptarlo porque carece de fundamento. Es decir, hay un artículo que publicó la Civiltà antes del concilio que puso en marcha, diríamos, el tema de la infalibilidad, y que lo leeremos posiblemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Civiltà no tenía la culpa de que hubiera definido la infalibilidad. No siendo nuestro el mérito de la obra, no podemos de manera alguna aceptar el honor de la misma. Más aún, ya que hemos entrado en este tema, confesamos lista y llanamente que muy al contrario sentimos por nuestra parte algo de remordimiento de haber hecho demasiado poco. Si en los dos últimos años hubiésemos podido adivinar que se levantarían tantas objeciones contra una verdad tan sacrosanta, tan universalmente admitida y tan divinamente cierta como es la anterioridad doctrinal del Papa, no habríamos dejado de anticiparnos a ellas, tratando del tema más de propósito, según la escasez de nuestras fuerzas, demostrando la oportunidad y explorando las conveniencias sociales de la definición. Con lo cual, habríamos procurado hacernos merecedores, al menos un poco más de lo que somos, del honor que tan profusamente nos han atribuido los contradictores de dicha verdad. ¿Quién ha suscitado esta agitación? Se insiste en preguntar, a lo cual respondemos nosotros que la han movido los que más simulan dolores de ello. Aquellos que han sido los primeros en impugnar la definición o la definitividad de este capítulo de doctrina. En efecto, por más que este capítulo de doctrina no estuviese definido como norma de fe, el mundo católico lo tenía por teológicamente ciertísimo, hasta el punto de que nadie se habría atrevido a negarlo o ponerlo en duda sin incurrir en una nota desfavorabilísima. Esta creencia estaba fundada en la interpretación autorizada de los pasajes evangélicos que se refieren al primado de Pedro y en el común sentir de los padres, de los doctores y de las escuelas, y en la tradición constante y práctica de la Iglesia y en las declaraciones de muchos concilios nacionales y provinciales, por donde se ve que el mundo católico se hallaba en plena, legítima y pacífica posesión de esta creencia, y que al profesarla, enaltecerla y honrarla públicamente, a nadie se había ocurrido considerarlo como acto perturbador, antes bien como acto sumamente laudable. Esto supuesto, apenas se tuvo barruntos de la intención manifestada por el pontífice de convocar un concilio ecuménico, y mayormente cuando se conoció la bula que lo convocaba, fue más que permitido a todo el cristiano católico expresar de palabra y por escrito el deseo de que el concilio definiese como dogma de fe esta verdad teológicamente ciertísima, y aún a esforzarse porque las conveniencias de tal definición fuesen estudiadas y reconocidas por los pastores y los fieles. Haciéndolo, cumplíamos católicos una buena obra, como se suele decir, ex integra causa. En esto precisamente estuvo el error, o si se prefiere, la imprudencia de los católicos intemperantes, añaden los adversarios, en anticipar con manifestaciones importunas e inoportunas la sentencia del concilio. Ello irritó a los católicos moderados y dio origen a la agitación. Los católicos, a quienes por exquisita deferencia se da un título de intemperantes, no anticiparon ninguna sentencia. Se contentaron con tomar la cosa como era, es decir, se contentaron con afirmar que la doctrina de la infalibilidad pontificia era una verdad ciertísima de la Iglesia Católica, y esto supuesto, mostraron las congruencias de que una verdad tal fuese definida como norma de fe. Y puesto que las congruencias eran evidentemente persuasivas y satisfacían no menos el entendimiento del corazón, mostraron también a su vez la esperanza de que el concilio haría la definición indicada. Este punto, como veis, es de una cualidad enorme, se ve por la réplica que hacen de que se sienten acusados. Es decir, que nadie tenía derecho antes del Vaticano a decir que era muy oportuno que se definiese la infalibilidad. Y entonces dice, no, dice, sí, la infalibilidad pontificia es de fe, como era, y el concilio lo acaba de definir. Todos los católicos que ya creían esto, porque lo creían, porque la Iglesia Universal lo creía, aunque no estuviese todavía definido, pero pues esto lo pudo definir porque era de fe, sí, podían considerar muy oportuno que se definiera y podían decirlo, no faltaba más. Esto tiene que ver con una cosa que aquí en Cristiandad siempre estábamos con ellos también. El padre Blandi lo trataba muchas veces, ahora cada vez es más actual esto. Hay muchísimas cosas que se discuten y que no se deberían discutir, no son cosas discutibles, se discuten. Se publican cosas condenables que no se condenan. Entonces, cuando un católico que simplemente en cambio cree lo que dice, por ejemplo, el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, dice que no puede aceptar como creyente pues la doctrina de Pedro de Cardenio, o muchas cosas del catecismo holandés, etc. Le dicen, oh, tú te anticipas al juicio de la Santa Sede, esto ha pasado a ser juzgado por el Papa. Pues no ha pasado a ser juzgado por el Papa, es decir, ha pasado a ser juzgado y el Papa no ha juzgado. Lo que no puede ser es que juzgue favorablemente contra la fe cuando ya está definida. ¿Entendéis? Por tanto, si este argumento nos dejásemos llevar por él, seríamos perdidos en estos tiempos y siempre. ¿Entiendes? No es verdadero. El padre Orlandis esto lo decía en muchísimas conferencias, lo repitió muchísimas veces. Yo suelo decir 40 o 50 veces esto, en conferencias, y otras tantas, muchísimas más en conversaciones. Y ponía siempre un ejemplo, que siempre ponía el mismo. Decía, cuando en Constantinopla, Nestorio, obispo de la ciudad, patriarca, salió a predicar para defender la terminología y la manera de expresarse de un sacerdote de la catedral que había dicho que no era correcto decir que María era madre de Dios. Me interrumpieron el sermón. Estaba hablando Nestorio, patriarca de Constantinopla. Me interrumpió el sermón, se produjo un alboroto, y me interrumpió el sermón llamándole blasfemo un seglar. Y después, el obispo, Sergio de Dorilea, interrumpió el sermón un seglar. Cacao, se produjo un conflicto en todo el Oriente, intervino el San Cirilo, el Papa Celestino, y se convocó un concilio ecuménico, y tenía razón el seglar que chillaba. ¿Eh? Y que ha quedado en la historia de la Iglesia, como esposo obispo, y además, por providencial prueba de su fidelidad a la fe, con haber sido el primer adversario contra Nestorio, después se enfrentó a los monofisitas, ¿entendéis? Y fue calcedonense. O sea que era realmente un hombre ortodoxo, no era un lateral que no entendía la terminología de los antioquenos, ¿eh? No, nada de esto. Tenía la fe cristiana, que no tenía el patriarca de Constantinopla, y lo interrumpió. El doctor Andy siempre ponía el ejemplo del seglar que estaba en un sermón, interrumpió al patriarca y le llamó blasfemo porque decía que María no era madre. Y sí, que hizo muy bien. En esos tiempos dice, no, lo atrevemos, tal cosa, nos temerían faltos de caridad y que desobedecemos, tal cosa. Entonces, recuerdo María que pudiera ser presente. Un seglar interrumpió un patriarca, de nuevo hacemos. Os tenéis que esperar la definición de Éfeso, ¿no? Si la definición de Éfeso humanamente no hubiera sido posible si no hubiese tirado aquel hombre entonces. Y aquí está el problema. Tenemos que esperar que condenen a tirar la barba, ¿no? Pues no. Hay que decir que es incompatible con la fe, pues cuanto más veces lo digamos, mejor. ¿Verdad, Petit? Muy bien, te van. Y vuestras las suplentes son evidentemente sucesivas. Y en ello, los católicos, no tienen un segundo ejemplo del ilustre y doctor monseñor Enrique Eduardo Marín, arzobispo de Westminster, que en el año 1867, en una postulada así claro, dijo cosas estupendas sobre las relaciones entre el futuro concilio y la santidad pontificia. ¿Qué haría en este modo de proceder para merecer la censura? ¿Dónde está escrito que se encuentre prohibido exponer públicamente entre los católicos el deseo de que la verdad católica pase de esplendor en esplendor? Que muchos movimientos antioportunistas por antiocumenistas de contra la definición de la autoridad del Papa en el Concilio Vaticano I se usaron igual en el Concilio Vaticano II en lo de la Virgen María. Y además, y cuando Cristiandad queríamos en cada número expresar el deseo que se propusiese, que se enseñase la maternidad de gracia de María, entonces nos decían, no digáis eso, que no conviene, el Papa no le gustará, cuando vienen que estando el concilio, además no decir nada de eso. No, decimos que es absurdo que no se diga lo que es verdad sobre María, y que lo normal es que se espere que se diga, ¿no? Y por cierto, aquí la cosa, pues, vino de una manera que fue el Papa, que como que el concilio hizo lo menos que pudo, la verdad es esta. Entonces el Papa, él solo por su cuenta, en la locución, hizo una declaración doctrinal preciosa sobre María, la madre de la Iglesia. Pero también eran una minoría de cuatro gatos, entonces decíamos, no tipo de argumentación, no es ecuménico, no se puede anticipar el juicio concilio, y el concilio no querrá decir nada porque no conviene, será un desastre que se defina, recordáis todavía. ¿No habrá sido, por el contrario, reprobado de intemperante de lenguaje el dar por ella a tales católicos el calificativo de intemperante? ¿No ha sido error clasísimo levantarse a impugnar con miserables sofismas el derecho que tales católicos tenían de manifestar con toda claridad sus santos deseos y sus piadosas esperanzas? ¿No es un trastornar el orden de justicia salir gritando de si ha promovido la agitación no por quienes contradecían la posesión legítima de la verdad, sino por el que usaba legítimamente de esta posesión? ¿Los católicos que expresaban sus deseos y esperanzas imponían acaso a los obispos su voluntad propia o los amenazaban con cismas o con el fin del mundo si no les atendían, al modo como lo han hecho después los adversarios moderados, entre comillas, para impedir que las palabras del Vaticano sentenciasen dogmáticamente en favor de la infalibilidad? Perdón, esta es una táctica que se ve que se repite continuamente. cuando un poco antes de la Humani Generis, yo ya lo oí contar aquí en los septiembre, que yo para no había, que el Papa quisiera aclarar estos puntos, pero tienen miedo de la dicen que en Francia había un cisma sin revolucionar. Y ahora el miedo célebre del cisma de los alemanes, el cisma de los holandeses, ¿recordáis? Siempre estamos con que, hombre, si son lo mejor de la Iglesia y tan santos son, es de suponer que obedecerán, ¿no? Pues no, señor. Cuidado, es que el Papa, según que dijera, se irían todos los holandeses. Ah, caramba, yo pensaba que eran muy católicos, según decís vosotros. No se os fijáis en eso. Hacen un verdadero chantaje, ¿no? ¿Verdad? Chantaje moral, vaya, una cosa. Cuidado que si tú dices que este catecismo no es ortodoxo, empujas a la Iglesia de Holanda, un cisma. ¿Qué era eso? Bueno, pues otro día nos ponemos con eso y otros artículos de la Civiltà y después ya la